Pues en este polígono, como digo, son 50 manzanas, una población de más de 2.123 gentes y poco más de 760 viviendas en este pequeño polígono. Ese fue el beneficio que les dimos ahora. Así. Ándele, vaya trabajo que se aventaron este día, ¿eh? Claro. Mucho trabajo. Qué bueno que... Las y obligaciones y el derecho que tiene la población a estar protegida y preventivamente, pues, que no tenga ningún tipo de enfermedad, sobre todo estas febriles que se pueden presentar y que estamos ahorita en tiempo de forma de poderlas prevenir con este tipo de actividades, que nos es una indicación precisa de nuestro presidente que tengamos una población sana, protegida sobre todo, Ramón.